Hay una referencia en la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 5, que da cuenta de una expresión de Salomón. Ustedes saben, Salomón ha sido hijo, ¿de quién era hijo Salomón? De David. Salomón, ¿qué fue de Israel? Rey. ¿Y David qué fue de Israel? Rey. Salomón sucedió a David en el reinado. Sin embargo, durante el reinado de David, una de las grandes metas que había era la de construir el templo a Dios. Y no se pudo construir en tiempos del reinado de David. Y sí se alcanzó a construir en tiempos del reinado de Salomón. No se construyó en tiempos de David, no porque David hubiese venido viejo y no le alcanzaron los años de vida para poder construirlo. Hubo una razón muy específica y muy clara que da cuenta este pasaje que ahora vamos a leer, y que constituye también una enseñanza muy importante para todos nosotros. Si es que queremos que en el próximo año podamos crecer, podamos expandirnos, podamos prosperar, en todos los aspectos y en cada área de nuestra vida, pues va a ser necesario que tengamos en cuenta lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios, como para que también podamos alcanzarlo y sepamos darnos cuenta qué es lo que podría obstaculizar o impedir que alcanzáramos esa meta o esa bendición de Dios. Mire, Primera de Reyes capítulo 5, los versículos 3 al 5, dice la Biblia: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. No pudo David. ¿Por qué? Por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, está hablando Salomón, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Así que ya ve la razón por la cual el mismo Salomón está dando cuenta de por qué su padre David no pudo construir el templo durante su reinado. Y dice que fue por la falta de paz, por las guerras, por las peleas, por las disensiones, por los enfrentamientos. Por las discordias, por las enemistades. Así que todo eso aplicado a nuestra vida hoy implica que debemos ser muy cuidadosos para que podamos edificar nuestra vida espiritual, para que podamos edificar la prosperidad de nuestra familia, para que podamos edificar el desarrollo y el crecimiento como iglesia. El fundamento de esa edificación, de ese crecimiento y de ese desarrollo es la paz que debe reinar en cada uno de estos ámbitos. No es posible construir un ministerio sano y poderoso e impactante de una iglesia a menos que ésta esté fundamentada en una paz interior, la paz entre todos los miembros de esa iglesia. Y usted lo puede notar y observar, toda vez que usted ve que realmente una iglesia está creciendo, está siendo bendecida por el Señor, y además comienza a impactar cada vez más a su comunidad, es porque hay paz entre todos los que conforman esa iglesia. Nosotros nos ocurre de poder gozarnos y disfrutar de un compañerismo muy precioso entre nosotros, pero debemos seguir sosteniéndolo, fortaleciéndolo cada vez más, pero al mismo tiempo cuidándolo mucho, porque el enemigo sabe el valor que eso tiene, la importancia que eso tiene, como para que Dios desate mayor bendición sobre la iglesia, así que va a querer sembrar discordias, enemistades, malentendidos, esos pequeños roces, y va a estimular mi propio orgullo o el tuyo, y el egoísmo, como para que se generen ciertos distanciamientos y no haya una paz como las que estamos viviendo en este tiempo y de hace bastante tiempo entre nosotros. Así que esto es el fundamento para ello, para crecer, para construir, para progresar en la vida, es necesario tener paz. Es necesario estar en paz. La mayoría de las personas, o muchas personas, no salen del estancamiento en sus vidas o en su situación, no salen del estancamiento en sus familias o en sus matrimonios por las guerras que los rodean. A veces solo se está en conflicto, pero un conflicto apagado, ¿no es cierto?, latente. No es que haya paz, es que es como que hay un alto el fuego hasta que algo vuelve a detonar en la confrontación. Cuando estás en guerra, lo único que interesa es sobrevivir. Esto es lo que nadie estando en la guerra planea crecer o prosperar. Cuando se está en guerra, lo único que está en juego es cómo poder sobrevivir a ello. Y lo mismo ocurre en la propia vida. No es correcto suponer o querer o pretender prosperar y crecer cuando yo estoy en conflicto o cuando en mi trabajo estoy en conflicto. Es ilógico que una iglesia piense en crecer mientras al mismo tiempo está en conflicto interior. Así que hay que sanar ese conflicto, hay que poner paz, hay que recuperar paz, hay que vivir y estar en paz para que entonces sí se pueda dar aquel otro desarrollo y aquel otro crecimiento. Así que no cabe duda que Dios para este próximo año está planeando bendecir tu vida, cada área de tu vida. Él quiere bendecir tu vida espiritual, Él quiere bendecir tu vida matrimonial, quiere bendecir tu vida familiar, quiere bendecir tu vida laboral o profesional, Él quiere bendecir tu vida de estudios, Él quiere bendecirte en todos los aspectos, pero es necesario que haya paz. Paz, por ejemplo, en lo familiar, para que nuestro hogar deje de ser un campo de batalla y se convierta más bien en un lugar de refugio. Paz en lo económico, para dejar de luchar con el dinero o por el dinero y empezar a crecer económicamente. A veces estamos tironeando de lo poco que tenemos y sin darnos cuenta que hay que estar en paz como para que podamos prosperar de parte de Dios. Ante lo cual no va a haber necesidad de tironear de nada. Para que haya paz en lo laboral, y cuando haya paz en lo laboral, esto va a dejarnos crecer laboralmente y al mismo tiempo económicamente. Podremos tener mejor trabajo o mejor paga en el trabajo, pero hay que dejar de batallar, de estar en guerra en el trabajo también o con el trabajo. Y aún en lo espiritual, debemos recuperar y sostener esta paz del Espíritu para dejar de pelear con Dios y volvernos en amistad con Él. Y entonces se produce la prosperidad también espiritual. Y a veces, aún los cristianos, entramos como en cierto conflicto con Dios, en ciertos enojos con Dios, en cierto distanciamiento de Dios, porque no alcanzamos a entender, claro, con nuestro propio entendimiento y nuestra propia lógica humana ilimitada, no alcanzamos a entender por qué Dios hizo aquello que hizo, por qué Dios no hizo aquello que yo esperaba que hiciera, por qué Dios no lo hizo en su tiempo, por qué Dios no me dijo, por qué Dios sí me dijo, y por diversas razones, a veces los creyentes también se enojan con Dios y dejan de gozar de esta paz en el espíritu, esta paz espiritual que es fundamental para desarrollar toda nuestra vida. En definitiva, vamos a estar cerrando este año ya en pocas horas más y a comenzar uno nuevo. Yo te invito a que podamos reflexionar en esto y a buscar este fundamento para nuestra vida personal para el próximo año. Si en tu vida hay paz, si en tu vida hay verdadera paz, pues esta paz se va a poder volcar y se va a poder contagiar y se va a poder derramar hacia tu alrededor. Allí donde vos estés, si estás en tu casa, pues esto alcanzará a los de tu casa. Pero si yo mismo no estoy en paz, entonces no va a alcanzar a nadie en mi hogar. Si vos estás en paz, cuando estás en paz, verdadera paz, en tu trabajo esto se va a manifestar. y se va a contagiar y va a alcanzar a otros. Y así en cada área, de tal forma que no solo vos o usted va a ser bendecida por el Señor, sino también aquellos que van a ser alcanzados con esta paz. Y así como alguien recién reflejaba y decía, y a mí me cuesta hablar, pero yo oraba para que la gente se diera cuenta que en mí había algo distinto y que estaba el Señor, pues esto es lo que se va a dar cuenta a las personas. Y va a decir, pero ¿cómo vos estás con esa paz y no estás loco? Yo en tu lugar estaría caminando por las paredes, por los techos, estaría allá. Y es tu oportunidad para decir sencillamente, yo estoy en paz porque le entregué mi vida a Cristo y Él es paz y está en mi vida. Y así de sencillo. Pero qué poderoso ese testimonio. Sin palabras, sino solo con tus gestos, con tus hechos, con lo cotidiano, día a día, estás sembrando esa paz también en cada ámbito en el cual te estás moviendo. Así que, para construir grandes cosas, era el templo, era muy importante, y fue muy importante, y fue majestuoso, y fue tremendo. Así que para todo lo que Dios quiera darte en el próximo año, todo lo que Dios quiera edificar contigo en tu vida, todo lo que Dios quiera construir, necesitas pacificar tu vida, ponerte en paz. Y esta paz, vos y yo sabemos, se alcanza solamente a través de una muy firme comunión con Dios. Dios es paz y es perfecta paz. Y es paz completa, es un bienestar general de la vida. Así que vos y yo necesitamos darle lugar a Dios dentro nuestro, en nuestra mente, en mi corazón, en mi espíritu, para que entonces allí haya paz, para que no me carcoman los sentimientos negativos o las emociones negativas, que después se hacen incontenibles e inmanejables y yo termino siendo dominado por ese tipo de emociones y termino cometiendo errores de palabra o de hecho. Pues si Dios está en mí, Él me va a ayudar y va a traer paz para que yo pueda despojarme de esas emociones negativas sin lastimar a nadie, para que mis pensamientos no estén dando vueltas y vueltas en mi cabeza sin saber qué hacer o cómo hacer o quizás guiándome a lo que no corresponde. Cuando Dios está en nuestra vida y le damos lugar como corresponde a través de esa comunión, de esa relación, de ese vínculo con Él, pues entonces yo puedo experimentar de que mis pensamientos, por más que en algún momento estén agitados, inmediatamente van a recuperar y encontrar esa paz que se necesita para identificar el racionamiento correcto, la lógica correcta, lo que Dios quiere que yo piense sobre determinada situación o cómo salir de determinada situación. Y así con el espíritu, en vez de que el espíritu esté embravecido y fuera turbulento y agitado, tu espíritu también va a estar en esta misma situación de paz o la va a recuperar rápidamente. A ver, no, si Dios no está allí, y si yo no estoy buscando a Dios como corresponde, si yo no me estoy alimentando de su presencia, si yo no lo estoy buscando con anhelo profundo, si yo no lo estoy deseando de todo corazón, si yo, bueno, solo lo busco cuando las papas queman, bueno, seguramente esté en esta misma situación, de que puede ser que pareciera que hubiera paz, pero en realidad lo que hay es una paz apagada o media tapada, pero con alguna pequeña cosa enseguida la chispa salta y la cuestión explota nuevamente. La verdadera paz tiene que ser este tipo de paz, una paz duradera. Y acordate entonces ahora que es fundamento para que vos puedas ir más allá, para que puedas crecer, para que puedas estar mejor en cada área y aspecto de la vida, como hemos mencionado. Así que en este tiempo, en este nuevo tiempo que se abre delante nuestro, en este nuevo año que Dios va a abrir delante nuestro como un camino nuevo que no hemos transitado, que no sabemos qué nos va a deparar, lo que sí sabemos es que en este tiempo, confiando en Él, yendo detrás de Él y poniendo su paz en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, podremos entonces dar fundamento para alcanzar muchas más cosas de las que ya pudiste alcanzar en este año. Así que este tiempo debe ser un tiempo en el que puedas hacer de la paz un estilo de vida, un estilo de vida, vivir en paz, vivir en permanente paz y vivir como pacificador también, sembrando paz allí donde no la hay. Si así lo hacemos, entonces probablemente así como Salomón pudo edificar aquel templo, porque tuvo paz por todas partes, no algunas partes, todas partes, vos y yo podemos edificar grandes cosas en el Señor y para el Señor, si es que tenemos paz en todas partes. Paz en lo laboral, en lo familiar, en lo matrimonial, paz en todos y cada uno de nosotros.